semana levanta las manos bien arriba y hacen palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Palmas. Ahora la disco la parte en dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos. Dale, dale, dale, mueve todo, todo, tendo. Dale, dale, mueve todo, todo, tendo. Dale, dale, mueve todo, todo, tendo. Dale, dale, mueve todo, todo. La mamá siempre le dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento. Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella siguió los pasos que le decía la amiga, que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida. Chino Mix, el que produce sol.